Le cuento, está Raúl Cardona. ¿Cómo está, Raúl? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Así que bueno, como yo suelo decir a menudo, ¿no? Nunca le creas a la radio, ni a la mucho menos a la televisión. No, y menos al pronóstico del clima, convengamos. No, el pronóstico del clima es... Bueno, salvo cuando te lo dice Don Facebook. Te dice Don Facebook, cuidado, sí, ponete a resguardo, que va a llover. Sale con paraguas. ¿Viste? ¿No? Que te avisa. ¿Ah, sí? Y ahí sí. Sí, te avisa. Te avisa, claro. Y ahí estás. ¿Mira? Hasta las manos. Sí. Sí, así que a probabilidades de chaparrones, decía la radio. Sí. Claro. 50%. Bueno, no estaba errado. Claro, me tocó justo el 50% que sí. Bueno, ¿viste cómo es? ¿Era verdad o no? Claro, sí. Y bueno. A veces sí, a veces no. Bueno, claro. Me tocó la vez que sí. Sí. Momento de decir, bueno. Estamos con Raúl Cardona, los saludamos. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día a la audiencia. Bien, acá andamos. Pasaba y vi luz. Entré, sí. Digo, bueno, no venía a contarles que vamos a estar tocando mañana. La primera actuación que hacemos de la temporada, o sea, que hago yo. Después, bueno, los chicos tienen algunas tocadas en, otro, sí, en otras bandas, ¿viste? Porque cada uno acá... tiene varios proyectos, porque es la forma de... Yo no tengo mi proyecto solamente, entonces mañana vamos a tocar en Dolores. ¿Puedes decir ahí la...? Sí, ahí el... sí, es en Dolores, sobre la ruta 38, kilómetro 75, el disco de Charlie. Ahí. Es Charlie Quintero, ¿no? Sí. El gran bailarín de la zona, tiene su parrilla ahí. Bueno, desde hace algún tiempo hace algunos espectáculos ahí en Dolores, precisamente. Ahí en el cruce de Dolores, sí. Y mañana tipo 19 horas vamos a estar armando el sonido, así que para que se llegue la gente que anda por la zona. Está y bueno. La gente de acá que quiera ir, sí. Está bueno, Raúl, te aprovecho que estás, pasaste un minuto acá. Sí. Me gustaría tu opinión y cómo ves. Yo lo que noto es que hay una enorme cantidad de espectáculos, sí, afortunadamente, ¿no? Me parece, sí, sí. Lo digo congratulo, ¿no? Me sí, sí. Congratulación de esta cantidad de espectáculos, de shows, de grupos musicales. Es una cosa que, si yo abrí la heladera, había un guitarrista así en mi casa. Sí. Una cosa de loco. Bueno, pero Capilla tiene esa característica. O sea, hay muchos músicos, sí, en todos los estilos. Sí. Sí, ¿qué me decías vos? ¿Cómo veo que...? ¿Cómo ves esa movida? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué te parece? ¿Está bien encauzada? ¿Está bien encaminada? Sí. ¿Sobra? ¿Falta? ¿Cómo lo ves? No, yo sí lo tengo que analizar desde mi punto de vista. Me falta laburo, o sea, pero hay mucho. Yo no sé cómo se mueve el tema del espectáculo... Callejero. Sí, o callejero, o digamos en lugares, en ámbitos privados. Yo sé que se mueven a la gorra. Yo casi que no me gusta ese tema, porque yo no me la banco personalmente. Soy muy vergonzoso, ¿viste? Sí. Aunque prefiero por ahí el sobre cuando y mirar para otro lado. Yo, ¿viste? Sí. Como que soy medio como dice mi padre, medio sonso para esas cosas. Pero sé que hay, que bueno, hay movidas... en diferentes tipos, en diferentes bares, donde bueno, el músico hace una gorra más o menos. Sí. Nosotros en el disco de Charlie nos asegura un fijo y el sombrero que lo pasa él, ¿viste? Yo sí. Canto, ¿no? Está bien. Claro. Pero hay mucho, está bueno, y está bueno el que haya variedad, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora están viendo artistas de otros lugares también, ¿no? A tocar acá en Capilla. Y eso es lo que pasa fundamentalmente en el verano. Si vos me llevas a profundizar sobre la causa, yo digo, bueno, nosotros quedamos mirando y haciendo señas a veces los músicos locales. Porque, bueno, está bien, qué sé yo, que se incorpore a todos los músicos que vienen, tanto a nivel oficial como a nivel privado, callejero, de la plaza. Sí. Y en la plaza generalmente se ve siempre a músicos que itinerantes, digamos. Sí. ¿No? Pero bueno, hay de todo. Uh-huh. Y en el verano, ya te digo, para nosotros, para mí es más difícil. Yo generalmente laburo más en el fuera de temporada. Sí, fuera de temporada, en fiestas patronales y eso, ¿no? Sí. Pero... O sea, ¿no trabajás con el público turístico, digamos, con el turista? Porque... Vos sabés que no, que en esta... a esta altura de mi vida, no es como que el turista ha desdibujado un poco el... Antes decía, un turista viene a Capilla a escuchar canciones que hablan de... Autóctonas, sí, claro. Hoy no, hoy está... ¿Hoy no? No, hoy no, hoy no. Aparte no, es, no tenés el ámbito, digo, donde presentar un espectáculo. Es muy difícil hacer un espectáculo como el que yo tengo. Yo lo he hecho en el cine, en Muiño, vos sabés que varias veces hemos estado ahí, sí, presentando el disco, canciones de Luritorco. Es muy difícil conseguir el cine, subvencionar publicidad, y bueno, y lugares. Sí, como siempre, el mantenimiento, ¿no? Sí, es, claro. Es más complicado. Yo sé que hay otros artistas que se mueven con otros, con otra forma de gestión. Vaya o no vaya gente, tienen una plata. Laburan, claro. Sí, yo no sé cómo se hace eso. Cobro cuando hay gente y bueno, se vende una entrada o se vende una rifa o, claro, o te paga el gobierno, el estado, la intendencia, la municipalidad. La otra forma de gestión no la manejas. No la manejo, no sé cómo se hace. Cooperativamente, como hacen muchos chicos acá, o con subvenciones de alguna cosa, de algún, ¿cómo se dice? Los que ponen plata. Sí, Los sponsors, claro. Yo no, la verdad que no sé cómo es eso. Pero bueno, de todos modos veo bien que haya mucha movida y que haya posibilidades para el público en general de ir a espectáculos. Uh-huh. Algunos, bueno, con muy poca guita que uno tenga, ponen la gorra, teatro, espectáculos musicales, títeres o lo que sea. Claro. Bueno, de hecho, en el espacio, ¿no? Hay un conjunto de gente trabajando de distintos lugares para ponerlo adelante.